En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, el tiempo de información deportiva de Teleelche Radio Marca, sintonizando el 101.4 FM. Bienvenidos en esta edición de Elche en Punta de viernes 6 de julio de 2018. Llegamos pues al final de la semana. Nos puede sintonizar en la radio convencional en el 101.4 FM, en televisión. Si pones Teleelche, puedes ver en directo cómo hacemos el show de la radio y también a través de internet en teleelche.es. Y en nuestra aplicación móvil para dispositivos Android y de Apple puedes escuchar la radio en directo. Hoy muchas cosas que contar, pues por ejemplo pasando por varios nombres. Hemos estado con Aaron Ñíguez en la clausura de ese Campus Ñíguez Sport que ha tenido lugar hoy. Hoy era el último día. Hemos hablado con él evidentemente también sobre su futuro porque suena como futurible del Elche Club de Fútbol. También te contaremos novedades de la pretemporada del Elche y demás detalles deportivos. Lo resumimos ahora mismo en los titulares. El mercado de fichaje sigue avanzando y por el momento el Elche no ha confirmado ninguna incorporación más allá de las anunciadas de Borja Martínez y Nando Quesada. Hay varios nombres en la lista, aunque hay que tachar uno de ellos, el de Jonah Mejía, delantero del Córdoba que pretendía el Elche, pero que se ha marchado cedido al Lugo. En esa lista también está el ilicitano Aaron Ñíguez. Hemos charlado con él esta mañana en el 10 Iborra, la ciudad deportiva, en el mismo día en el que se clausura la tercera edición del Campus Ñíguez Sport, que organiza él junto a sus hermanos Saúl y Johnny. Con Aaron hemos hablado de todo, del campus, de su futuro, que podría pasar por Elche, también de su hermano Johnny y, como no, de Saúl. Escucharemos en unos minutos la entrevista a Aaron Ñíguez, que no esconde que le haría ilusión volver al Elche, aunque apunta que de momento su cabeza está en el Oviedo, equipo con el que arrancará la pretemporada el próximo lunes. Pues en clave de pretemporada, Franjiverde, el Elche ha confirmado el sexto amistoso que se jugará en el campo Manolo Maciá de Santa Pola y será el primero del calendario, como manda la tradición, siempre con este partido en la Villa Marinera. El equipo de Pacheta jugará en Santa Pola el sábado 21 de julio a las 7:30 ante el Club de Fútbol Intercity de San Juan, un equipo que jugará en tercera división tras comprar la plaza al Novelda Club de Fútbol y que además cuenta con el presupuesto más alto de su categoría, 1,2 millones de euros. Además, también novedades en cuanto al filial, el ilicitano, que ha anunciado 4 fichajes más, por lo que en total suman ya 8. La intención es, ya nos lo dijo Jesús García, director del fútbol base del Elche, seguir formando jugadores pero sin sufrir tanto para mantener la categoría en el grupo 6 de la tercera división. Y también vamos a hablar de fútbol sala, en concreto de la sección de fútbol sala del Elche, el Elche Club de Fútbol Sala, cuya continuidad en segunda división está asegurada, aunque eso sí con varios cambios en la plantilla. Comentaremos todos los detalles en unos minutos. Y también os daremos noticias en clave polideportiva, como las novedades en el Club Voleibol Elche SD para competir en la máxima categoría femenina o la presencia de patinadoras ilicitanas en el Mundial de Patinaje en Línea que se celebra este fin de semana en Cork, en Irlanda. Todo esto y más hoy en Elche en Punta. Hacemos una pausa para poner un poquito de publicidad y regresamos enseguida en el 101.4 FM para daros toda la información deportiva. Enseguida volvemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo?

que el Elche sondeaba su vuelta. Además, el futbolista lo comentaba también, lo confirmaba en una entrevista en Onda Cero, y hoy hemos estado con él en la clausura de su campus, el campus Íñiguez Sport, que ha clausurado la tercera edición, hoy en el campo José Diez Iborra, en la Ciudad Deportiva. Con Aarón hemos hablado de todo, del campus, de cómo ha ido esta edición, de lo bien se han pasado los niños a las órdenes de Aarón, de Johnny y de Saúl, sobre todo en estos últimos días en los que el pequeño de los Bori ha podido escaparse tras la vuelta del Mundial. También hemos hablado con Aarón de su futuro, de las posibilidades que hay de que venga al Elche, de cómo está su situación en el Oviedo, y también pues sobre qué noticias tiene él sobre Johnny, su continuidad en el Elche, y sobre cómo está Saúl tras caer eliminado del Mundial pues sin haber jugado ni siquiera un minuto a las órdenes del seleccionador Fernando Hierro. De todo ello hemos charlado con Aarón. Vamos a empezar conversando con él, pues preguntándole qué tal ha ido el campus en esta edición en la que, de nuevo, pues el aforo limitado que tienen para los niños se ha completado un año más en esta tercera edición. Aarón Íñiguez. En cuanto a niños es la misma cantidad. Nosotros tenemos un aforo máximo. Una vez más lo hemos completado. Y bueno, muy contentos e ilusionados como el primer día. No sé si ves alguno de estos niños pues capaz de emularte a ti, a Saúl o a Johnny algún día en el futuro. A día de hoy incluso mejorar. Hemos tenido la suerte o vemos niños con muchísimo potencial, incluso equipos importantes que ya preguntan por ellos, pero de aquí al mundo profesional hay un camino muy largo y muy duro, pero ojalá podamos verlos disfrutar del fútbol de élite. ¿Qué equipos se fijan en el campus para buscar a los chavales? Bueno, hemos tenido de todo, Villarreal, Levante, Málaga, Atlético de Madrid. Bueno, incluso vienen gente de fuera, del Anderlecht, de Bélgica, de suizos. Bueno, tenemos un poco de todo y eso es una gran alegría y un gran atractivo para nosotros. Tengo que decirte que ayer vi un vídeo en el que Saúl pegaba puerta. Había un porterito que pegaba unas estiradas que no veas, ¿eh? Una le paró y vaya paradón. Bueno, ahí vemos el nivel. A nosotros nos sorprende mucho, muchas veces, de niños tan pequeños con tantos recursos técnicos y los porteros tan preparadamente preparados, ¿no? Bueno, estos son los niños de hoy en día. Ahora mismo vemos a nene jugando de cinco años y ves cómo juegan, como la posesión del balón, el control del tiempo, del juego. El fútbol evoluciona muy rápido y bueno, nosotros pues por eso creo que es una de las cosas de las que iniciamos este proyecto, que es ver a los niños cómo evolucionan y sobre todo disfrutarlo con ellos. Cuando promocionáis el campus, Aarón, habláis del método Íñiguez. No sé cómo podrías resumir cuál es este método. La metodología Íñiguez, bueno, es basada en nuestras experiencias, en lo que nosotros creemos. Pues hay tres puntos o tres pilares fundamentales para nosotros, como es los estudios, la alimentación y, por supuesto, el fútbol. Aparte, ayuda a ir con nuestras experiencias en las canteras y en los equipos que hemos estado, pues transmitir valores de comportamiento, de educación y también de competitividad, aunque sabemos que es un periodo muy, muy corto de tiempo para mejorar sus aspectos técnicos, pero intentamos meterlo todo. Cuando hablas de incentivar el tema estudios, el deporte, alimentación, imagino que, bueno, del deporte vemos aquí que todos los días hacen fútbol, luego les dais sobre todo mucha fruta, ¿no?, para que se alimenten, pero el tema estudios, ¿cómo lo manejáis? Bueno, tenemos una persona encargada también que nos hace enlace con los padres para preguntarle cómo va el día a día durante todo el año, aunque solo estemos en verano o invierno. Pues preguntamos para preguntar cómo están nuestros niños, que siempre hacemos una evaluación, y preguntamos, y también cuando vienen aquí en verano, cómo han ido esos estudios. No sé si puedes destacar alguna anécdota de la presente edición en estas dos semanas, que seguro han pasado bastantes. Resaltar, bueno, a nosotros, o a mí personalmente, me gusta que cada día sean más chicas las que se animan a estar con nosotros. Y bueno, de aquí hacer un llamamiento al fútbol femenino, porque nosotros creo que estamos en un periodo importante de apoyo, sobre todo al fútbol femenino, y que sigue en constante evolución y crecimiento. Y bueno, ojalá tengamos que hacer un campo más amplio, porque vienen muchísimas chicas. El año que viene seguiréis haciéndolo, ¿no? Una cuarta edición. Sí, por supuesto. Estamos muy contentos y muy ilusionados como el primer día. Y bueno, es que nosotros mismos hablamos con Saúl, que está en el Mundial, y nos decía que tenía muchísimas ganas de poder estar aquí para ver a nenes que han estado en la primera edición, en la segunda, en la tercera y en esta última, para ver cómo han ido a evolucionar, y lo ves creciendo, ves a mejor agrego, que lo ves y que era así, ya me saca una cabeza, cambio de pelo, lo ves cómo crece, y eso es fabuloso para nosotros. Porque además, Aarón, yo creo que Elche se vuelca, ¿no?, con este campo. No sé si tú tienes también esa sensación. Bueno, para nosotros es muy, muy gratificante ver los comentarios de los padres cuando salimos o cuando hablamos por el grupo de WhatsApp, pues los contentos y ilusionados que salen, los nenes que repiten, que a lo mejor vienen una semana, que son nuevos y a la segunda se apuntan otra vez. Eso dice, y esos son los pequeños detalles que a nosotros nos hacen seguir creciendo, seguir peleando porque este proyecto sea cada vez más grande. Hoy es el último día, Aarón, de esta tercera edición. No sé si tenéis preparado algo para hacer como despedida. Siempre tenemos algo ya programado como despedida. Y bueno, nosotros siempre decimos que hay muchas sorpresas porque nunca sabemos, sobre todo el pilar fundamental de este proyecto que es Saúl. La semana pasada no pudo estar por el Mundial, una cosa excepcional, pero hicimos videollamada, nos lo esperaron, la gente se alegró mucho. Esta semana, en cuanto llegó piso España, vino directamente al campus. Bueno, intentamos jugar con esas sorpresas porque sabemos todos hemos sido niños, todos sabemos de lo que es Saúl para Elche y para el fútbol, y si para ellos es ilusionante que estén con ellos, pues para Saúl todavía más. Igual que estos días. Ahí estaba la entrevista con Aarón Íguez hablando sobre el campus Íguez Sport, cuya tercera edición pues acaba en este viernes 6 de julio. Un balance muy positivo el que hace Aarón sobre este proyecto que hace ya 3 años que encabezan él y sus hermanos Johnny y Saúl. Pero por supuesto, con Aarón no hemos hablado solo del campus, también sobre su futuro, que podría pasar por Elche. Suena como futurible para el conjunto franjiverde y él mismo nos lo confirma. Recordamos que el Aarón Íguez ya estuvo en el Elche en la temporada desde 2013 a 2015. Yo recuerdo cuando él comenzó a jugar al fútbol en la cantera del Valencia Mestalla, que despuntaba tanto en el filial del Valencia como en las categorías inferiores de la selección española. Tuvo una grave lesión que le mantuvo apartado varios meses del terreno de juego. Luego pues jugó en Jerez, en el Celta, también pasó por la Liga Griega, por Escocia, regresó a España para formar parte del Recreativo, el Almería. Después se unió al Elche en aquel enero de 2013 procedente del Almería para volver al equipo de su ciudad. Estuvo aquí 2 temporadas y media con un gol que le marcó al Athletic Club de Bilbao en primera división. Y la verdad que en Elche se tiene pues buen recuerdo de él y gran parte de la ciudad le guarda un gran cariño. Le preguntamos por las opciones que tiene para regresar al conjunto franjiverde, Aarón Íguez. A ver si podemos recuperar el corte de Aarón en el que nos respondía sobre su posible regreso al Martínez Valero. Aquí lo tenemos, Aarón Íguez. Igual que estos días. Me llega la información que el Elche está preguntando mi situación por los agentes. Hay gente no responsable en el Elche o no directamente con el Elche, pero sí que me pregunta cómo está mi situación para poder venir. Pero yo hablo con mi representante y de momento no me ha dicho nada. Es cierto que mi representante, hasta que no haya cosas en firme, no me va a comentar nada, porque intento estar desconectado de vacaciones. Y como he dicho, al final es muy ilusionante que pueda existir un interés de tu ciudad, de tu tierra, porque al final es tu casa. Y más, bueno, teniendo ahí teniendo a tu hermano y poder compartir vestuario con él en el equipo de tu tierra, pues es otro punto a favor. Pero bueno, son cosas, son anécdotas. Vamos a ver cómo van el periodo de vacaciones, el periodo de negociación. Pero ahora mismo mi cabeza está centrada en Oviedo, ilusionado con la nueva temporada e intentar, bueno, pues hacer una buena campaña para conseguir los playoffs. Hay conversaciones, pero asegura que de momento no hay nada cerrado, que les han puesto en contacto con su agente, pero personas no responsables del Elche, y está a la expectativa de ver pues cómo evoluciona todo. Eso sí, apunta que de momento su cabeza está en el Oviedo, con el que el año pasado se quedó a las puertas del playoff de ascenso a la primera división. Y de hecho, para el siguiente lunes, 9 de julio, está citado para volver a la pretemporada con el equipo Carballón. Así que de momento eso es lo que va a hacer Aarón, el lunes volver de pretemporada con su equipo, con el Oviedo. Sí, marcho este lunes ya. Ya te digo, mi cabeza ahora mismo solo pasa por Oviedo. Una nueva temporada ilusionante, muy exigente con la segunda división. Y bueno, todas las noticias que sean o que de equipos que estén interesados por ti es gratificante, porque eso quiere decir que has hecho el trabajo bien. Pues de momento el próximo lunes se marcha a Oviedo para hacer la pretemporada con su equipo. Y también ha mencionado antes que le da ilusión volver al Elche por compartir vestuario con su hermano, con Johnny Íguez, jugador que llegó en el mercado invernal al Elche en la temporada de segunda división B. También le preguntamos qué noticias tiene de Johnny, que precisamente se ha marchado hoy ya de viaje de vacaciones para volver el día 16 a las órdenes de Pacheta para comenzar la pretemporada. Queremos saber qué información, qué noticias tiene Aarón sobre la continuidad de su hermano Johnny vistiendo la camiseta franjiverde. Sí, marcho este lunes ya, ya te digo. Este corte no era, este sí. Sí, Bueno, en principio no han comunicado nada, sino simplemente que se tiene que presentar el día 16 para la pretemporada, cuentan con él y bueno, pues él a descontentar un poco que en breve empiece la pretemporada para empezar lo más fuerte posible. De momento el Elche cuenta con Jon Iñíguez y hasta ahora lo único que hay confirmado es que el próximo lunes volverá de volverá para comenzar la pretemporada a las órdenes de Pacheta y deberá, pues como los entrenamientos durante la temporada, ganarse un sitio en el equipo del técnico búlgares. Última pregunta para Aaron Íñiguez. Por supuesto no podíamos apartar el tema Saúl, preguntar pues cómo está su hermano pequeño después de haber caído eliminado con España en el Mundial de Rusia en octavos ante la anfitriona en aquellos fatídicos penaltis, pero no solo por haber caído eliminado, sino por no haber podido disputar ni un solo minuto bajo el mando de Fernando Hierro. Le preguntamos a Aarón cómo está tanto Saúl como la familia, que seguro que esperaba, pues al igual que muchos ilicitanos, con ilusión que el pequeño Saúl Íñiguez debutase en un Mundial. Bueno, más que sentirnos mal, bueno, un poco de tristeza porque bueno, pues, ha estado en un Mundial que es muy importante y creo que lo más grande para un futbolista. Ha estado a un paso de poder debutar y tener minutos. Una lástima no poder tenerlos, pero bueno, como lo hemos dicho, tiene que servirle para madurar, para progresar y para hacerle todavía más, mejor futbolista. Pues Aaron, gracias. Que tengas suerte con el campus también el año que viene y esperamos verte este mes de nuevo por aquí. Muchas gracias. Se sonreía y Aaron Íñiguez cuando le deseábamos verle durante este mes de julio en Elche de nuevo, porque significaría, quién sabe, que ha vuelto al Elche Club de Fútbol. De momento, él está en el Oviedo, está centrado en el equipo asturiano, pero pues no esconde que le gustaría volver a la que es su casa. Pero de momento, el lunes, hacer la pretemporada con el equipo Carballo. Seguimos adelante con la actualidad del Elche Club de Fútbol, y es que el conjunto franjiverde ha anunciado un sexto amistoso para la pretemporada. Un sexto que será el primero que se juegue, porque por fin conocemos cuándo y contra quién será ese tradicional partido en Santa Pola, en el campo Manolo Maciá, con el que el Elche comienza cada año la pretemporada, el periodo de preparación para comenzar la campaña en la segunda división. Pues ese partido será Elche Club de Fútbol contra el Club de Fútbol Intercity el sábado 21 de julio a las 7:30 en el campo Manolo Maciá de Santa Pola. En apenas pues 15 días, en apenas de 2 semanas, tenemos el primer partido de pretemporada del Elche, que se mide, como decimos, al Club de Fútbol Intercity de San Joan de Alacant, un equipo que va a competir la temporada próxima en el grupo 6 de la tercera división. Será rival del filial del ilicitano tras haber comprado la plaza al Novelda, un equipo pues que, por lo que hemos podido informarnos, va a tener el presupuesto mayor de esa categoría, 1,2 millones de euros, un presupuesto pues que ya querrían incluso muchos equipos de segunda B tenerlo. Será el primer rival del Elche en pretemporada este Club de Fútbol Intercity, y el siguiente partido pues será apenas 24 horas después. El domingo 22 de julio el Elche visita el campo Antonio Solana de Alicante para medirse ante el Club de Fútbol Independiente de Alicante en el segundo partido de la pretemporada. El resto ya los conocemos. El tercer duelo será Elche-Cádiz sábado 28 de julio a las 7:30 en Pinatar Arena. Un día después, Alcoyano-Elche domingo 29 a las 8:30 en el Collao, en esa edición número 40 del trofeo Ciutat d'Alcoi. El quinto partido confirmado, Elche-Albacete, el sábado 4 de agosto a las 7:30 en Pinatar Arena. Y el último hasta ahora confirmado es el Elche-Granada, domingo 5 de agosto a las 7:30 en las instalaciones del Real Club de Golf Campo Amor. Yo destacaría sobre todo pues dos detalles. Hay varios rivales de entidad, al menos de una entidad pareja al Elche, como son Albacete, Granada y Cádiz, tres rivales de la Liga 1-2-3, uno tampoco desdeñable como es el Alcoyano. Y también hay que destacar pues que se van a jugar partidos todos los fines de semana, me refiero. Sábado 21 de julio, domingo 22 de julio, al siguiente fin de semana también dos partidos, el sábado 28 y el domingo 29, y el siguiente igual, sábado 4 de agosto y domingo 5. No recuerdo haber visto una pretemporada así, al menos desde que yo llevo pues trabajando en los medios, con dos partidos cada fin de semana. Pero en fin, si algo ha traído Pacheta al Elche ha sido pues no solo una nueva mentalidad, sino parece que también una nueva forma de trabajar. Falta por confirmar, desde luego, ese partido, ese trofeo Festa de Elche, que dará, pues, según ha pasado las últimas pretemporadas, pues el punto final a la preparación del Elche. Falta por conocer el rival que se medirá al conjunto franjiverde

Ahí tenemos cuatro fichajes del ilicitano para esta campaña. Bueno, pues es una política que puede tener sus detractores y también gente que la apoya, pero lo que nos decía Jesús García, el director del fútbol base, es que el objetivo es, evidentemente, seguir formando jugadores en el filial, pero sin sufrir tanto para mantener la categoría como en la pasada campaña, en la que se consiguió la permanencia con Fidel Martínez como técnico en el último partido por 3-0 ganando al Eldense. Y también comentamos novedades en la sección de fútbol sala del Elche. El Elche Club de Fútbol Sala que ha confirmado su continuidad en la segunda división del fútbol sala español. La sección continuará compitiendo un año más en la categoría de plata, aunque lo va a hacer con varios cambios en la plantilla. Han causado baja jugadores como Óscar Ruiz, Cristian Cárdenas, Aitor, Raúl Canto o Josema, mientras que otra figura importante, como es Kiwi, está negociando su continuidad en el equipo. En el apartado de renovaciones va a seguir dirigiendo el barco como entrenador el madrileño Carlos Sánchez, quien llegó la pasada campaña con la temporada en marcha en lugar de Pablo Conejero y consiguió salvar al conjunto franjiverde con cierta comodidad en el tramo final de liga. En cuanto a la plantilla, también continúan, también ha renovado su compromiso los porteros Quique y Rafa. Rafa, campeón del mundo, que va a sumar su tercera campaña en el Elche Club de Fútbol Sala. Y también el jugador Rubi. A ellos se les unen varios fichajes. El del portero del Aspe, Jesús, y tres jugadores del Nueva Elda, el pívot Luciano, el ala Reda y el cierre Juanito, quien ya estuvo en el Elche Club de Fútbol Sala en la campaña 2016-2017 con el dorsal 13 a la espalda. El objetivo este año pues va a ser de nuevo conseguir la permanencia, y es que el Elche Club de Fútbol Sala pues se arranca con posibilidades económicas más modestas en comparación al resto de equipos de la categoría. Pero una vez arranque la temporada, ya sabemos cómo es el fútbol sala. ¿Quién sabe cómo acabará la temporada? Esperemos que bien para el conjunto franjiverde, del cual nos alegramos que compita un año más en segunda división. Recordamos que la pasada campaña acabó en 13ª posición con 33 puntos, 11 por encima del descenso. Esperemos que en esta campaña se repita este resultado o incluso se pueda mejorar. También comentamos novedades en cuanto al voleibol, porque el Club Voleibol Elche ESD, tras ascender a Superliga 1, ya conoce la fecha en la que va a volver al trabajo para comenzar la pretemporada, el 1 de septiembre. Las jugadoras del equipo ilicitano están citadas para regresar a los entrenamientos a las órdenes de Leo Paserini, brasileño, nuevo entrenador del conjunto franjiverde, del conjunto ilicitano. Además, en esta pretemporada destacará un torneo amistoso que el propio club está organizando y que reunirá en Elche a equipos de primer nivel, como son el Fútbol Club Barcelona Voleibol, Alcobendas y San Cugat, además del Club Voleibol Elche, todos ellos equipos de la máxima categoría del voleibol femenino español. Un torneo que arrancará el 15 de septiembre, aunque aún se debe confirmar, por un lado, en qué pabellón se va a jugar y por otro, pues el nombre que va a tener el torneo. El Club Voleibol está buscando patrocinador para poner nombre a esta competición. Además, la dirección deportiva del Club Voleibol Elche ESD trabaja pues para confeccionar la plantilla de garantías para competir en Superliga 1. Hasta el momento han habido varias renovaciones, como las de María Jiménez, Ismaray Silveira, Anita Del Nero, Lía Yedob o Raquel Palma. Y en el capítulo de fichajes han firmado a Rocío Menárguez del Algar, Laura Brun del Club Voleibol Barcelona, Cristina Llorens de UCAM Murcia y las brasileñas Priscila Kesia y Marina Scherer. Más noticias polideportivas y atentos, porque este fin de semana Elche va a tener representación en un mundial, en el Mundial de Patinaje Line que se celebra en Cork, esta ciudad irlandesa, en el que van a haber tres representantes ilicitanos, dos por parte del Club de Patinaje Elche, tres, que son Alba Ruiz, Olga Ruiz y Carlos Torres, y una más por parte del Club Patinaje Siluetas de Elche, que se llama Clara Pérez, una niña de 12 años que va a competir en la categoría Levin en este mundial que, repetimos, se disputa en Cork, en Irlanda, hasta el próximo 8 de julio. También hay que comentar que los jugadores de hockey patines, Ausías Verdú, Lucas Latorre y Lola Morenos, que son jugadores del Club Patinaje Elche, del equipo de hockey línea, se encuentran en Bilbao disputando el Torneo Nacional de Selecciones Autonómicas con la selección valenciana Alevín, y femenina respectivamente. Se enfrentarán a las selecciones catalana, madrileña, vasca y también la castellano-leonesa. Y por último, hablamos del tradicional Cross de Matola, porque casi 300 personas van a participar mañana sábado en una nueva edición del Cross Popular de Matola. La prueba, que lleva 38 años realizándose, se conoce como la Carrera del Infierno por las altas temperaturas que se alcanzan. Comenzará a las 6 de la tarde desde el Centro Social de Matola y tiene una duración, un recorrido de 2,5 kilómetros. Dicho evento se engloba dentro de las fiestas de Matola, de la pedanía. Y según ha destacado el secretario de la Comisión de Fiestas, Raúl Martínez, es una carrera con numerosos servicios como duchas para refrescar a los corredores. Insistimos, estas fiestas de Matola arrancan esta noche y en ellas se engloba este Cross de Matola que va a cumplir su 38 edición. Ni más ni menos, se dice pronto sobre esta competición en la que se van a dar cita casi 300 personas mañana sábado en esta Cross Popular de Matola. Pues hemos alcanzado las 2 de la tarde en este viernes 6 de julio, momento de poner punto y final al Elche en Punta de hoy, a la información deportiva, y ya pues citándonos para escucharnos el próximo lunes 9 de julio de nuevo a la 1:20 aquí en Teleelche Radio Marca. Nada más, un placer informaros aquí desde el 101.4 FM, gracias por elegirnos, que paséis un fin de semana espectacular. Hasta el lunes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.